Muy buenos días, padre Daniel, y muchas gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días. Contrario, gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo es la situación actualmente, tras todos estos días, después de la inundación, allá en Villa Elisa? Y la verdad que está bastante contenida la situación, ha mejorado bastante, y creo que la gente se ha sentido muy apoyada, los damnificados muy apoyados y muy contenidos, porque realmente ha sido una gracia enorme el que muchas personas, muchos jóvenes, y personas regulares hayan querido dar una mano, ayudar a los damnificados, así que han visto eso, los damnificados, y es como que les ha resultado como un apoyo, una contención, ¿no? Por ejemplo, el ver el fin de semana que muchos grupos de jóvenes de las parroquias, de muchos lugares, iban llevando comida recién calentita, ¿no es cierto?, recién hecha, a las familias en los distintos barrios damnificados. Después nosotros hemos ayudado visitando muchas casas, dando mercadería. Ahora recién nos han llegado colchones, ahora vamos a pasar por las casas dando colchones. Así que bueno, gracias a Dios, digamos, materialmente no nos ha faltado ayuda. Cierto que ahí son muchas las necesidades, ¿no? Si, la gente sigue pidiendo mucho más colchones de lo que nos llega, evidentemente, porque más de una familia, que más de la mitad, diría yo, se les ha mojado los colchones y esos son inutilizables ya. De tal manera que, bueno, seguimos recibiendo ayuda. ¿Y cuál es el daño que ha provocado la inundación en su zona? ¿Las zonas de Villa o también otros barrios o cómo ha sido? ¿Ha habido también Villa en general acá? Villa Lira, Villa Progreso, Villa Montoro, Villa del Carmen. En realidad, digamos, en algunas familias o en varias, el impacto ha sido psicológico, ¿no? Me ha tocado tener que sostener un poco a las personas espiritualmente y darles un alivio, un ánimo, ¿no? Porque se han sentido como muy desanimadas. Pero después las otras pérdidas son materiales que, bueno, la gente está viendo que le estamos ayudando, así que no, en ese sentido, por eso digo, también hay una contención en ese aspecto. Ha llegado, supongo, hasta el teléfono sonando después de muchas partes constantemente, como para dar donaciones. La gente quería saber cómo poder ayudar, cómo se ha vivido desde la parroquia esa solicitud de personas que querían ayudar por medio de la Iglesia Católica. Sí, gracias a Dios han venido muchas personas, muchos parroquianos y otras parroquias, y nos hemos organizado y hemos ayudado a repartir la ayuda que nos llegaba. También sabemos que se ha publicado una carta con su nombre sobre una serie de denuncias o el número de fallecidos, y sabemos que es falsa, ¿no? Le damos la oportunidad también de desmentirlo, porque se ha extendido por todas partes como la pólvora esa carta que usted escribió, y es falsa, ¿no? Esa carta es falsa, no la escribí yo, ni tampoco dije que hay 200 muertos. No tengo ese dato, así que sí, totalmente falso. Y padre Daniel, aparte de la Iglesia Católica, ¿se ve algún otro tipo de organizaciones que también esté haciendo una labor de ayuda social, o desde el municipio, o desde provincia, se ve también movimiento en este sentido, o es simplemente la Iglesia Católica la que está haciendo esa labor? En donde han sido los refugios, ¿no? Se hizo un poco la ayuda de los municipios, porque está incluido Berisso acá también, pero también hay que decir la Cruz Roja, hay que decir Banco Alimentario, Cáritas, bueno, y también muchos grupos. Me parece que los primeros que han salido a paliar la situación han sido la Iglesia Católica, los grupos de la Iglesia Católica, ¿no? Y esta otra triste realidad de los saqueos o de personas que se aprovechaban de la situación calamitosa como para robar lo poco que quedaba. Esto ha sucedido también porque nos llega por los medios, pero a veces uno no sabe la dimensión, ¿no?, de estas situaciones. Usted que está ahí... Lamentablemente siempre hay personas que bueno, que no tienen la paciencia de esperar que se les dé las cosas o en fin, digamos, o están acostumbrados a otra forma de vida, entonces apenas llegaban los camiones con mercaderías, los saqueaban o con colchones, de tal manera que hoy por hoy, incluso hasta ayer, que me llegaron algunas donaciones, venían escoltados por la gendarmería. Por la gendarmería. Muy bien, padre Daniel, pues felicitaciones por esa labor que están haciendo desde su parroquia y en general, pues la Iglesia Católica allá, y gracias a Dios, junto con todos los colectivos que se han solidarizado, instituciones, y vamos a continuar con la oración y también con ayuda material. Estuvieron por ahí el domingo, me parece que fue, gente de nuestra parroquia, para que juntaron todo lo que nos dieron por aquí para poder ayudar y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. También aprovecho la oportunidad para tal vez transmitir el cambio, digamos, de necesidades, la evolución en las necesidades de la gente, que todavía, bueno, sigue necesitando colchones, frazadas, también alimentos no perecederos, pero ahora también apareció una nueva necesidad que es real, que es los útiles escolares, porque a la mayoría de los niños se les ha mojado todo y bueno, no han tenido tiempo de sede, muchos niños que han ido al colegio sin útiles, sin nada, ¿no? ¿Ropa todavía se sigue necesitando? Ropa ha llegado, toneladas de ropa, de tal manera que incluso repartiendo por todos lados, no, realmente ha llegado muchísima ropa, muchísima. Bien, o sea, ya en estos días han estado, digamos, tratando de que no manden más ropa. Quizá colchones, frazadas y útiles escolares. Sería. Colchones, frazadas, y bueno, alimentos no perecederos, y viviendo. Y también de ahora apareció la nueva necesidad de los útiles escolares, es decir, cuadernos, blogs, carpetas, en fin. Muy bien, pues hacemos el llamado a la solidaridad y a la caridad y estaremos recibiendo en la parroquia Nuestra Señora de Itatí todas las donaciones y se las haremos llegar, padre, en cuanto juntemos una cantidad razonable. Ojalá que pueda ser dentro de poco. Bueno, un fuerte abrazo, Daniel, muchas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes y muchas gracias por el espacio público.